El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Homme de souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Bienvenidos, bienvenidas a Tradición Musical. Iniciamos en este momento su ruta por la buena música, la buena información y por supuesto la invitación a todos los gestores culturales que se dan cita aquí en estos micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Transmitimos en Pichincha en los 940M y también nos replican al sur del país en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Adicional, también tenemos la página web en todo el mundo, en todo el país nos pueden escuchar por www.casadelacultura.gov.es. Darío Males les extiende un gran saludo desde los micrófonos, también Daniel Castellanos desde la cabina máster. Para estos 60 minutos, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes una entrevista. Ojalá más adelante ya podamos confirmarla. Vamos a enlazarnos vía telefónica hasta la librería Rayuela. Esta librería se encuentra en el centro norte de la capital para hablar sobre el evento Ladies Night. Este es un evento que se va a realizar el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. También tendremos espacio para la parte de la información de las noticias, en este caso del ámbito musical y también del ámbito cinematográfico. ¿Qué pasó en los Óscares? Les vamos a contar ciertos datos curiosos que tuvieron lugar el pasado 28 de febrero, ¿cierto?, en Estados Unidos. Eso y también tenemos que confirmar una segunda entrevista. Estamos gestionando la presencia de las autoridades de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil para hablar sobre una serie de conferencias que ha realizado esta confederación aquí en el país. Vamos a estar contando más adelante sobre este evento. Por este momento nos vamos con música y volvemos en un momento ya con las entrevistas. Cayeron de tus ojos al regalo que guardaba para ti.

amor sincero. Eres como brisa al pasar, brillas como luna sobre el mar, y hoy solo quiero darte un beso eterno. Apagas con tu luz cada estrella, siento que me pierdo si sonríes, si me das tu calor. De repente viene un viento helado que vive por un mes feriado en mí, frío y calor por tu beso eterno. Sueños te veo bailar, tú eres mi guerra y mi paz, eres simplemente mi calma, mi quietud. Oh, eres tú, apagas con tu luz cada estrella, siento que me pierdo si sonríes, si me das tu calor. Viene un viento helado que vive por un mes feriado en mí, frío y calor por tu beso eterno. Tu beso me hace pasar tan fácil de frío a calor. Oh, hey. Tu beso me hace pasar tan fácil. De frío a calor, de frío a calor, de frío a calor, de frío a calor. Apagas con tu luz cada estrella, siento que me pierdo si sonríes, si me das tu calor. De repente viene un viento helado que vive por un mes feriado en ti, frío y calor por tu beso eterno. Y hoy solo quiero darte un beso. Contenta, a pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de muchas voces hacen una opinión, muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que, pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien amigos, estamos ya en la segunda parte de su programa Tradición Musical, y como les prometimos en los titulares del programa, nos encontramos junto al señor Alun Jones. Él es un conferencista que nos visita acá al país a realizar una serie de conferencias en torno a la sustentabilidad y también a dar ciertas asesorías a las organizaciones civiles, especialmente sobre cómo sostener organizaciones sin fines de lucro. Entonces nos encontramos con el señor Alun Jones, y bueno, él es viene acá al país como parte de una invitación de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. De la parte de esa confederación tenemos a su director ejecutivo, el señor Carlos Hurtado. También nos acompaña Galo Tuapanta, él es comunicador institucional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. Bienvenidos a este diálogo. Vamos a platicar un poco sobre de lo que se trata esta visita acá al país y lo que tratan de impartir a las organizaciones civiles. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Iniciamos este diálogo, vamos a iniciar este diálogo junto a Alun Jones, el invitado internacional que nos visita acá. Quisiera que nos comente un poco sobre lo que se impartió en la conferencia del pasado 29 de febrero, aquí en la ciudad de Quito. ¿De cuáles fueron los temas que se toparon en esa conferencia? Como ustedes lo pueden escuchar, amigos oyentes, nuestro invitado, él habla muy poco español, entonces tenemos nuestro otro invitado, Galo Topanta, quien está traduciendo en vivo este diálogo. We talked a lot about hablamos muchísimo acerca de sustainability, de los términos de la sustentabilidad, and what makes a good social organization, y qué es lo que convierte a una organización en una buena organización, and how it can be around and deliver good services over a number of years. Hablamos acerca de cómo desarrollar buenos servicios alrededor de los años y sostener este esfuerzo a través de los años. Más o menos, usted, a su criterio, ¿cómo se encuentra el escenario de las organizaciones civiles frente a las normativas, a las leyes? ¿Cómo les regulan a las organizaciones civiles? I am very new to Ecuador and, soy bastante nuevo aquí en Ecuador. I am still learning, so it is difficult for me aún estoy aprendiendo, así que me es un poco complicado dar un dictamen de lo que sucede aquí. But from what I've seen so far, there seem to be pero de lo que he visto, las organizaciones se encuentran en buen estado. Organizations there who are doing very good work and las organizaciones se esfuerzan y hacen muy buen trabajo. Will continue to do so with the right support. Y con la adecuada ayuda podrán seguir continuando así. Usted hace un momento mencionaba que compartió un poco de qué es lo que debe hacer una organización para sostenerse. En ese caso, no sé si nos puede repetir a las personas que no asistimos de esa conferencia, que nos diga cómo hace una organización sin fines de lucro para sostenerse. For me, there are probably five things that they need to look at. Probablemente lo más importante es tener claro lo que hacen. Of which the most important is the quality. Lo más importante que puede mantener una organización es conservar la calidad. The quality of what they do. La calidad en cada una de las cosas que hacen. The quality of their people. La calidad de la gente que participa de la organización. And the quality of how the organization is run. Y la calidad de cómo es dirigida una organización. Because in that way, porque de esa manera, everybody will have good trust in them, todos van a lograr tener una buena confianza en la organización. And they will be very credible, y ganará credibilidad organizations, como una organización. Sin duda que la palabra que más resalta aquí es la calidad, ¿no? Y es lo que todas las personas debemos seguir, sea que estemos metidos en una organización, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, siempre hacerlo todo con absoluta calidad, alejándonos de la mediocridad. Vamos, en este caso, a pasarnos a hablar con Carlos Hurtado. Él es de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. Él es su director ejecutivo. Quisiera que nos dé a conocer un poco sobre el historial de esta organización y también sobre los beneficios que ha dado a las organizaciones civiles del país. Muy amable, muchas gracias. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil es una organización de derecho privado sin fines de lucro, sujeta a las disposiciones del título 30 del libro primero del Código Civil y a las disposiciones del Decreto 16 y Decreto 739. Es una organización que busca consolidar la posición del sector de las organizaciones sociales y ciudadanas en beneficio del desarrollo y de la democracia. Nosotros tenemos alrededor de 120 organizaciones activas a nivel nacional y tenemos un radio de influencia en otras 400 organizaciones en todos los territorios del país. Lo que hacemos para garantizar la sostenibilidad de nuestras organizaciones confederadas es prestar asistencia técnica, legal, organizacional y buscar visibilizar la gestión de las organizaciones sociales y ciudadanas a fin de que el país y la ciudadanía conozcan de su impacto en beneficio de la sociedad en general. ¿Hace cuánto tiempo operando? Tenemos 5 años de existencia como un colectivo y 3 años desde la conformación jurídica de la organización y estamos avanzando hacia un proceso de consolidación mediante la conformación de federaciones en al menos 5 provincias del país. Su existencia acá en el país, no sé si nos puede mencionar algunos hitos que hayan realizado con organizaciones. No sé, usted nos mencionaba que trabaja como asesorías, por ejemplo, ¿Cuáles han sido algunos ejemplos prácticos, algunos ejemplos tangibles donde hayan insertado su labor ahí? Desde la perspectiva de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, la transparencia es un principio fundamental de la actividad ciudadana y democrática. Y en esa perspectiva, la Confederación lleva durante 3 años presentando a la sociedad ecuatoriana un proceso de rendición colectiva de cuentas que desde la perspectiva jurídica es obligatoria para los entes del Estado o para las organizaciones sociales y ciudadanas que manejan recursos públicos, pero sin perjuicio de ello y sin ser entes del Estado ni manejar recursos públicos, nosotros hemos impulsado por 3 años consecutivos ese proceso de rendición colectiva de cuentas que garantiza la generación de una cultura de rendición de cuentas y una cultura de control social al interior del Ecuador. Vamos a regresar el diálogo junto a Alun Jones, nuestro invitado internacional de esta serie de conferencias que están van a realizarse aquí en el país. Les recuerdo, miren, el 2 de marzo, esto ya el día de mañana, estarán en la Escuela de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil, y el próximo 3 de marzo estarán en el auditorio de Makita Kushunchi en la ciudad de Puerto Viejo, esto en el litoral ecuatoriano. Quisiera que él nos comente en torno a la ¿cómo la gente debe entender la organización civil? ¿Cómo tiene que verla a la organización civil la gente? People must see the organization as there to help. La gente debe de ver las organizaciones como orientadas a la ayuda. Because everything that it does is geared towards. Porque lo más importante para nosotros en lo que hacemos en Gales providing services for es proveer servicios its beneficiaries, cuyos beneficiarios and it is reinvesting van a acabar reinvirtiendo all the monies todo el dinero in delivering services. En desarrollar más servicios. Pero es muy similar a lo que les ofrecen o lo que se ofrece por los partidos políticos. También ofrecen lo mismo, desarrollo, bienestar. Debe haber una diferencia ahí. I can't speak for Ecuador particularly. No puedo hablar particularmente por Ecuador, pero de su experiencia. Your question is common, I think, across the world. En realidad, tu pregunta es bastante común en lo que se piensa alrededor del mundo. But there are differences. Pero hay diferencias sustanciales. The social organizations las organizaciones sociales entirely independent son enteramente independientes and are there purely for the benefit y trabajan puramente por el beneficio of the people that they serve. De las personas a las que sirven. The governments have a much wider remit. El gobierno tiene muchos más grandes rangos de acción. And whilst they will have policies in certain areas, y tienen políticas ya determinadas para varios escenarios. It is difficult for them es bastante difícil para ellos deal with the level of detail lidiar con el nivel de detalle that the individual organizations que las organizaciones civiles can do, sí pueden hacer. As they are so much closer porque se encuentran mucho más cercanas a la gente, to the people they serve. De la gente a la que sirven. Social organizations can and should work with las organizaciones sociales pueden asegurar un mejor trabajo que el que podría hacer un gobierno to help in delivering their common goals. Para lograr objetivos en común. Because many of the things that they are trying to achieve porque muchas de las cosas que han intentado lograr are the same for both. Son las mismas para ambos. En el caso de que las organizaciones necesitan financiarse, ¿no? Obviamente necesitan de alguna manera sustentarse. No sé si existe a nivel internacional una especie de circuito de financiamiento para sostener organizaciones. Right. It is different for every organization. Es muy diferente la forma de financiarse para las organizaciones. There are three ways really that existen tres maneras they can generate en las cuales pueden generar money, dinero. Part of it will simply be by grant. Parte de ellos serán simplemente por entrega de donaciones. So there may be organizations or philanthropists. Las organizaciones también pueden obtener dinero a partir de iniciativas filantrópicas. Who believe in their work. Las cuales crean sinceramente en su trabajo. And will provide them with grant funds to pursue it. Y les provean de fondos de donación para perseguir esos objetivos. There will also be services that they will deliver. También hay servicios que pueden ofrecer on behalf of other organizations, possibly government, en beneficio de otras organizaciones o vendiendo esos servicios al gobierno. For which they can be paid. Así que pueden volver a financiarse con el pago. And depending on the nature of the organization, dependiendo de la naturaleza de cada una de las organizaciones, they could be trading companies in their own right. Pueden ser compañías que ofrezcan servicios en su propia ley. So that what they do can be bought. Así que pueden tomar cualquiera de los dos caminos. By the public or other companies, ya sea para organizaciones públicas o para las compañías privadas. In the same way as a private company would operate. En la misma forma en la que este servicio podría ser ofertado por una compañía privada. It is getting the balance right. Si es que mantienes un balance correcto entre esto. Between those for the different organizations. Entre las diferentes actividades que hace una organización. No sé si de qué depende que una organización pueda tener mayor impacto que otro tipo de organización. ¿Será la naturaleza de la misma? What all organizations need to be is lo que toda organización necesita tener is very clear about es bastante claro qué es lo que ellos quieren hacer. And how those objectives y cómo esos objetivos meet the needs of all the people observan las necesidades reales de las personas who have an interest in that organization, las cuales están interesadas en tomar parte de esas organizaciones, either as a funder or a beneficiary. Y así es que se trate de lograr levantar fondos o de brindar beneficencia. They also need to be clear también necesitan tener una claridad about what they don't do acerca de las cosas que no están dispuestas a hacer to avoid diluting the effect para evitar efectos negativos of what they are about acerca de las actividades que están comúnmente haciendo. They need to measure their progress regularly necesitan medir regularmente el progreso de sus actividades against these objectives and always aim to be improving. Todas las actividades que se están haciendo tienen que apuntar al logro de los objetivos para los cuales se crearon. And I think finally they need to create strong partnerships. Y tienen que lograr crear fuertes asociaciones with maybe other organizations, asociaciones que pueden ser con otras organizaciones, with their funders, con los financistas de las organizaciones, and with their beneficiaries. Y con los beneficiarios de las actividades de esas organizaciones. So that all are working together. Así que todo se trata de trabajar juntos. To improve the work that they do. Para mejorar el trabajo que estaban realizando. Y bien, amigos oyentes, yo les recuerdo, estamos en este momento junto a Alun Jones. Él es un especialista sobre el caso de cómo sostener organizaciones sin fines de lucro. Él viene desde Gales y está dando una serie de conferencias acá en el país. Estamos conversando con él sobre este tema. Antes de cerrar este corto diálogo, quisiera volver con Carlos Hurtado y que nos comente sobre estas experiencias de conferencias internacionales. ¿Es la primera vez? ¿Se realizarán otras más adelante? Bueno, dentro del proceso de formación continua que estamos llevando a efecto como confederación, tenemos previsto realizar varias de estas experiencias, ¿no es cierto? En el año 16, esta es la primera, gracias a la colaboración de Alun Jones, ¿no es cierto?, y de la organización a la cual él representa en el país de Gales. De cualquier manera, estamos nosotros interesados en seguir generando oportunidades de conocimiento, de fortalecimiento, de capacidades y de competencias de la sociedad civil en general y de las organizaciones sociales y ciudadanas en particular. Uh-huh. Y bien, entonces nosotros tenemos esta cordial invitación de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. ¿Aún no hay otra fecha prevista para otras conferencias internacionales? Estamos planificando y oportunamente apreciaremos que nos brinden una nueva oportunidad en esta prestigiosa emisora para poder concurrir e informar a la ciudadanía de nuestra gestión, que siempre, como digo, va en beneficio del desarrollo y de la democracia en el Ecuador. No, seguro que sí. Les tendremos aquí también invitados para que nos den a conocer el trabajo que realiza la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. Nosotros cerramos esta entrevista. Agradecemos a Alan Jones por acompañarnos aquí en Tradición Musical, también a Galo Tuapanta, comunicador de la Confederación, y por supuesto a su director ejecutivo, Carlos Hurtado. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a hacer una pequeña pausa y creo que regresamos ya solo para despedirnos. Muy amable, muchas gracias. Y con música ecuatoriana nos vamos a despedir. Les agradecemos infinitamente por ser parte de ese programa Tradición Musical. Se acabaron los 60 minutos. Les esperamos en la próxima emisión. Daniel Castellanos desde la cabina máster y Darío Males desde los micrófonos les desean que tengan un excelente día. Una